Quito soy yo, y Manuela Sáenz es Quito. No es un simple juego de palabras. Somos un solo ser no divisible. Inseparable. Y en esta ciudad milenaria y luminosa me recreo. Contemplo a todos los míos desde sus múltiples esquinas. Los atisbo desde sus lomas humedecidas. Los amo desde ese gigantesco corazón colectivo. Desde la memoria social que salvaguarda mi presencia. Manuela. Mi paso. Las sílabas de mi nombre y el transcurso de todas mis derrotas. Manuela Sáenz, la comandante inmortal. Tuve muchos amigos, gente a la que amé, a la que le debo tanto. Gente que me reveló el lado luminoso de la vida. Sus voces están aquí y quisieran hablar. Soy O'Leary, general que forma parte del Estado Mayor de Simón Bolívar. Manuela era la más atractiva mujer que pudiera imaginarse. Ella llenaba todos los espacios. Era imprescindible. Total. Por eso me convertí en su cronista. Creí comprender a esta amante inmortal, a esa poderosa libertaria. El miserable aquel que tiene las costillas casi descarnadas y mugrosas se llama Santander. Francisco de Paula Santander. Vamos, orden en la sala. Orden en la sala. Orden o desalojaré el recinto. Señor general Francisco de Paula Santander, responda. Sí, señor. ¿Conoció usted a doña Manuela Sáenz? La señora Manuela fue mi enemiga personal. Esta apasionada mujer me distanció de Bolívar. Era fuerte, insobornable. No se podía transigir con ella en lo que respecta a los ideales. Tenía la firme y equivocada convicción de que Simón Bolívar era el único líder que podría liberar del imperio a América. Se me enfrentó y rechazó mis ideas, siendo yo un hombre de leyes con la valentía del mejor soldado. Eso no se puede perdonar, señor juez. Por eso la perseguí para que fuese sacada de Colombia. Soy y seré su enemigo. Yo, Francisco de Paula Santander, la capturé y envié al exilio para que deambule como una paria. Desde la infancia fui una revoltosa. ¡Niña Manuela! ¡Bájese de su borrego! No acepté jamás la compasión de los otros. En la adolescencia recorrí los campos, los valles y las quebradas de mi casa en Cataguango, con los cabellos desatados, los pies desnudos, y fui tal como soy ahora, libre, sin sujeciones, sojuzgamientos y entregas. Manuela, ven un leal pa' mí. Compañera, ven ahora. Lista para responder al urgente llamado de Bolívar. Te quiero, Manuela. Ay, yo a ti. A la muerte del Libertador, a mis 33 años, traté de suicidarme. Una víbora fue la ejecutora de mi decisión. Pero mi cuerpo resistió al veneno. Continué guardando el fuego de Bolívar en cada átomo de mi cuerpo y mi corazón, hasta que llegó el instante del reencuentro, en el cual ya ni siquiera la muerte nos podría separar. Mi vestidura de carne fue lanzada a una fosa común en Paita, un 23 de noviembre de 1856, a mis 59 años. El amor y la libertad establecen la amalgama solar, mediante la cual por fin nos volvemos fuertes, poderosos, dignos y altivos. Acabamos de escuchar Manuela, mis amigos y mis enemigos. Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. Bicentenario. Vive la independencia.